resucitado de entre los muertos, Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Nuestra gloria para siempre. En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo, en Él la esperanza, en Él nuestro amor. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. En Él toda gracia, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria.